Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo. Este es su programa favorito de la radio de todos los mexiquenses y claro que sí, también de muchos extranjeros, porque sabemos que nos escuchan en Holanda, en Israel, en Alemania, en Gran Bretaña, en Argentina, en Nueva York, en Miami, en España. Así es, les agradezco a todos los que nos escuchan y todas las gentes que han bajado nuestros podcasts. Ahorita les voy a dar la página para poder bajar todo. Primero que todo, como saben, estamos aquí en Elite Espacios y sobre todo aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, y pueden escucharnos también en www.anahuac.mx/radio. Bajan ahí mismo la aplicación, es más, la aplicación ya está puesta en cualquier computadora, y si no, pueden bajar la aplicación en y bajarla a sus smartphones y bajarla a sus celulares, a sus tabletas, y claro, escucharnos desde cualquier parte del mundo en vivo por la aplicación de TuneIn. Y les recuerdo a todos que también nuestra página personal www.radio.elitespacios.mx, Elite Espacios, les recuerdo, con una sola E intermedia, porque de repente me han dicho que no lo encuentran, pero pues si la ponen en Google somos la primera opción también, y ahí pueden bajar todos nuestros podcasts, las frases, y ahorita, por ejemplo, vamos a tener algunas sorpresas que vamos a regalar por medio de las redes sociales debido a este gran programa y a una gran invitada que tenemos aquí, que se llama Mónica Miselem, una belleza de mujer. Para quien no la conozca, podría reescribirla, pero creo que me quedaría corto en la descripción de una preciosidad como la que tenemos aquí. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Y pues bien, amigos, rápidamente, porque el tiempo nos va a premiar, seguramente va a estar muy interesante este programa. Les agradezco a todos. Los que me han escrito, los que se enteraron de mi accidente en la moto, pues todos los que me han escrito, me han dado sus comentarios, me han apoyado, todo lo demás. Quiero decirles que no tengo nada salvo un par de costillas fracturadas. Todo fue un accidente que me pidieron por ahí que les explique muy rápidamente. Pues en todos mis años de manejar moto desde niño nunca había tenido un solo accidente, y afortunadamente este va a ser el último. Estaba empezando a llover, venía yo un poquitín rápido, salió un señor de una boca calle sin fijarse, sin nada. Todos los carros que veníamos sobre la avenida empezamos a frenar, bueno, yo en la moto. Me patiné por el agua que estaba empezando a caer y pues quedé acostado. La adrenalina, que yo creo que hizo que parara esa Harley Davidson de 360 kilos, sin sentir el peso, sin sentir nada. Afortunadamente no me pasó nada, y pues la moto también está bastante bien, salvo uno que otro rayoncito, el faro destrozado, pero pues ahí vamos. Y pues bien, amigos, les agradezco mucho a todos estos que nos han escrito. También, pues, ¿qué tal? Seguimos recibiendo sus correos de cómo les fue en la Semana Santa, y parece mentira, acabamos de terminar vacaciones, pero ahí estamos todos al pendiente del próximo puente del 1 de mayo, que ya nos falta casi nada. la frase de hoy, que pues realmente me encantó, me gustó muchísimo, porque, pues, ¿qué les puedo decir? No sé, debido al accidente este de la moto, mucha gente me estaba diciendo cosas muy raras y cosas alentándome, y pues se me ocurrió buscar algo especial, y dice así la frase de esta semana: la libertad es un concepto que hace a la vida, y la vida no es esperar a que la tormenta pase, es aprender a bailar bajo la lluvia y disfrutarla. ¿Qué opinas? Así es, definitivamente así es. No hay que esperar a que todo esté perfecto para disfrutar, sino disfrutar el momento como sea que esté. Así es. Es aprender a bailar bajo la lluvia, ¿no? Así es. Fue lo que me pasó, bajo la lluvia, y pues dije, aprender a bailar sobre la lluvia. No hay, no, ahora sí que no hay nada, porque todos tenemos problemas en la vida. Así es. Y lo que hay que hacer es sacarlos adelante. ¿Ok? Tú puedes y los vas a sacar. Sí, porque si te esperas a que todo esté perfecto, te vas a quedar esperando. Pues bien, Mónica Miselem, un breve resumen de su currículum. Es especialista en branding, planeación e implementación de campañas de marketing y publicidad y desarrollo de materiales POP, planeación y organización de eventos especiales a través de la generación de las relaciones a largo plazo con diversos proveedores y profesionales de la industria. Pues tiene varias aptitudes en el marketing, en el diseño gráfico, en la comunicación interna y desarrollo de contenidos, correcciones de estilo, organizaciones y logística, publicidad, negociación, relaciones públicas. En fin, tengo aquí a la mano un currículum que está impresionante. Realmente impresionante. Pues ahorita es ejecutiva de ventas, mejor me abstengo de decirlo, al ratito ella misma lo va a decir. Uh-huh. Y ahorita está trabajando para Tradex en la planeación de Habitat Expo, y este programa tiene como nombre las promesas, las nuevas promesas de la juventud de México. ¿Y por qué? Pues realmente hay una convocatoria sobre un séptimo premio de diseño Promesas México por el futuro del diseño. ¿Y por qué se lo estoy dando? Pues bien, es algo que realmente me gustaría platicárselo a varios de ustedes. Pueden entrar a la página de Tradex, www.tradex.mx. En la sección de Hábitat, de Hábitat Expo, van a encontrar esta convocatoria que está dirigida a los jóvenes, a todos los jóvenes creativos, a participar en este séptimo premio de diseño de Promesas México, para que por medio de esta importante plataforma, o sea que ya tiene 15 años de experiencia en el mundo del interiorismo, diseño, arquitectura, se impulse y quieran impulsar toda la presentación de estas nuevas ideas, todas estas ideas que se dan, que se han dado, y que realmente pues todos los jóvenes pueden participar, además de que los premios e incentivos son bastante, bastante buenos, ¿ok? Porque, por ejemplo, están dando premios por más de 80,000 pesos. Y les voy a decir rápidamente que la fecha límite de inscripción es el próximo 27 de abril. Estamos ya a unos días para que puedan inscribirse, y fecha límite de recepción de todos sus trabajos, de todas sus presentaciones, de todos esos diseños que ustedes quieran enviar, el próximo 29 de abril, y se van a recibir en la página www.habitatexpo.com. ¿Estoy bien? Así es. Así es. Pues bien, Mónica, a ver, platícame. Vamos a platicar. Muy bien. Bueno, este premio de Diseño Promesas México va dirigido a todos los jóvenes, y es una, o sea, es el escaparate perfecto para los jóvenes que están empezando a hacer diseño. Es un reto para los jóvenes más atrevidos y jóvenes profesionistas del diseño. Es un escaparate perfecto, lo repito, para aprender todo lo que no se enseña en la escuela, porque es lo más semejante a un proyecto del mundo real. Está dirigido generalmente para estudiantes, por lo que jóvenes o profesionistas, por ejemplo, ya titulados, también podrían participar en un momento dado. Pues sí, jóvenes recién egresados. Okay. De los últimos semestres o que se están titulando, que están y empezando gente que a hacer está en la carrera, todo este tipo de cosas. Sí. Ahora, ¿va dirigido, por ejemplo, a quién? ¿Arquitecto, diseñadores gráficos, de interiores o algo? ¿O cualquier persona que tenga algún diseño, por ejemplo? Pues yo conozco gente. Jóvenes creativos en general, o sea, pueden ser diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros, diseñadores gráficos. Y cualquier gente que sea creativa, aunque no esté estudiando una carrera, puede presentar su proyecto. Pues sí, o sea, no se limita a gente, o sea, que específicamente... Gente que tenga creatividad. Una vez que sea un joven que tenga la creatividad para poder participar, pues bien, adelante. Está, pues bueno... Como para una edad máxima hasta los 33 años. Hasta los 33 años. Uh-huh. De preferencia de las carreras de diseño industrial y afines. Ok, ¿no? Perfecto. Y por supuesto... De nacionalidad mexicana, eso sí es un requisito, que sean mexicanos. Sí, porque son valores mexicanos, son las nuevas promesas de la juventud mexicana. Exactamente, sí. Y se puede participar de forma individual o de forma colectiva con un máximo de 5 integrantes. Ok. Perfecto. Y este pues año... suena muy agradable y muy interesante todo esto. Sí, la verdad es que sí, porque se promueve la creatividad y este año lo que estamos buscando es que se promueva un mobiliario para oficina, pero oficina en casa, un home office, ¿no? Mira. Que ahora está de moda y mucha gente trabaja desde casa. Pues también sí, ¿cuánta gente y muchos jóvenes recién egresados son los que están poniendo las oficinas en sus casas? Pagar ahorita es una renta para gente que está empezando, también es un poco difícil. Claro. Uh-huh. Sí, sí, es como una nueva modalidad. Así, ¿no? Es. Otra de las categorías es cocineta para espacio reducido o móvil. Perfecto. ¿No? Ahora con esto de los lofts, entonces sí, que son espacios muy pequeños. Sí. Sí, todos los lofts que vienen siendo normalmente, pues, suites, por así llamarlo. Son suites donde tienen una cocineta, que muchas veces ni siquiera es cocina, o sea, es una cocineta integrada a la parte del comedorcito, que puede ir una barra, una minisalita y una sola recámara, que puede ir todo integrado. Exacto, en un pequeño espacio. Uh-huh. Y bueno, y la última categoría es un mobiliario para niños. Perfecto. Pues bien, amigos, como les comentaba, pueden bajar la convocatoria y saber todo esto, sobre todas las categorías, todos los perfiles, todo lo que se necesita para esto. Como se los comenté, en la página, de habitatexpo.com, y ahí lo van a poder encontrar. Y va a ser mucho más fácil para todos ustedes todo esto. Sí, ahí entran en la página de Habitat, entran a donde dice inscripción para el premio de diseño Promesas México, ahí entran. Y van a encontrar el formato para inscripción, ahí se inscriben y a nosotros nos llegan ya todos sus datos y ya luego posteriormente tienen que mandar todo lo que se pide por WeTransfer.com y nada más pongan atención en mandar todo tal y como se pide en la convocatoria. Claro, para no ser descalificados en un momento dado. Pues sí, y está bastante bien. Veo aquí en la convocatoria que tengo en la mano un jurado que está pues bastante bien conformado por reconocidos y destacados profesionales en el medio del interiorismo, en el diseño, la arquitectura. Y pues promete, así como decimos, promete. Y va a ser pues bastante bien, porque yo siento que impulsar a la juventud, a las nuevas promesas de México, eso es algo realmente que pocos hacen. Hace poquito tuvimos aquí un excelente programa en donde promesas mexicanas, jovencitos, ganaron un concurso, el concurso de Canacero, dando un proyecto, por ejemplo, de vivienda rural o vivienda económica, toda construida en acero. Y se fue un proyecto internacional y quedaron en tercer lugar estos muchachos. Y aquí estuvieron sentados. Exactamente ahí donde tú estás estuvo uno de ellos. Qué interesante. Así es. Pues un proyecto bastante interesante y eso es algo muy bueno, ¿no? Impulsar a todas estas promesas mexicanas, jóvenes que realmente pues necesitan darse a conocer, necesitan salir adelante, necesitan pues un impulso, y esto puede ser un buen impulso para muchos que quieran participar. Y por ejemplo, el que no gane, no necesariamente hay que participar, sí hay que participar para ganar, claro, pero pues también sería una buena experiencia porque vas aprendiendo con todo esto. Y pues bien, queridos amigos, vamos a tener aquí a Mónica todavía después de nuestro siguiente corte, y ahora sí vamos a platicar mucho de lleno de esta situación. Gracias al licenciado Ulloa, que está por ahí, a David Magallón, que siempre están atentos de que no me pase mi tiempo reglamentario. Regresamos. Él es Abraham Mazur. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches para los que nos acaban de sintonizar. Tengo aquí a la preciosidad más grande de todo México, la licenciada Mónica Micelem. Y realmente estamos hablando sobre las promesas de la juventud, la nueva juventud como promesas de México. Y pues estamos hablando también sobre el premio de diseño Promesas México, que va a ser por el futuro del diseño, el diseño para México. Pues Mónica nos estaba empezando a platicar sobre todo esto. Y a ver, tú dime, yo... Bueno, estábamos hablando Bueno, no te preocupes. Está aquí un poquito nerviosa, pero es normal. No, bueno, para mucha gente. Para los ganadores del premio de diseño Promesas México, habíamos comentado que es el escaparate perfecto para los jóvenes que están empezando a hacer diseño. Y pues sí, porque para los ganadores, parte del premio es que para la próxima edición de Habitat Expo, para la edición número 16, que es el año que viene, se les otorga un espacio en donde van a poder mostrar sus productos como ganadores que ya empiezan a diseñar y que han sido seleccionados por este reconocido y destacado jurado. Se les da un espacio donde van a poder enseñar al mundo, por lo menos a los 17,000 o 18,000 visitantes que van a la expo. Los visitantes son profesionales de la industria, sí, arquitectos, gente, interioristas, reconocidos diseñadores, pues y gente que va a buscar también nuevos proyectos, nuevas cosas que necesita a lo mejor. Exacto. Para sus empresas, para sus compañías. Sí, exacto. Tiendas. Pues ahí tienen la oportunidad de mostrar sus diseños, de mostrar su capacidad, de mostrar su creatividad, y dar a conocer sus proyectos, sus productos, ¿no? Su capacidad. Pues eso, de... eso es un excelente, excelente incentivo, o sea, sí, imagínate, claro, todo eso, o sea, un stand que están ofreciendo para que sin costo alguno, claro, es un premio, es como un premio en donde van a poder participar en la siguiente expo del año siguiente, prepararse todo completo, con nuevos diseños, nuevos proyectos, todo para darse a conocer al mundo. Creo que es maravilloso esto que me estás platicando, porque pues toda esta gente que apenas está empezando, esta juventud, aquí por ejemplo hay muchos estudiantes que nos escucha, pero no nomás estudiantes, también hay este programa no nomás es de arquitectura, te digo, realmente nos escucha mucha gente en muchas partes del mundo y mexicanos, también hay muchos mexicanos que nos escucha, que nos escuchan, que viven fuera del México, y por qué no, que también puedan participar, porque el requisito es ser mexicano. Claro. Pero aunque a lo mejor estén viviendo fuera, porque a lo mejor están estudiando una maestría o alguna otra cosa, y que puedan darse a conocer también en todo esto, ¿no? Sí, claro, y además, bueno, Habitat Expo cuenta con un pabellón que se llama Pabellón de Diseño Promesas México, que independientemente del premio, es un pabellón que va dedicado a toda esta gente que está emprendiendo, que son emprendedores, que son gente joven que tiene proyectos, que quiere dar a conocer su talento, que precisamente se le da de alguna forma un apoyo, una oportunidad, y durante 3 años tiene la oportunidad de participar en este pabellón y para después ya saltar como expositor formal. Y por ejemplo, tenemos un caso que precisamente este año, después de haber participado en el pabellón como tal, ahorita ya es el primer año que va a participar ya como expositor formal en el pabellón de diseño contemporáneo. Wow. Dentro de la expo. Fantástico. Entonces, a nosotros, la verdad es que nos da muchísimo orgullo ya ver este paso, este crecimiento de estos expositores, porque aparte tenemos el pabellón de tendencias, Habitat, que es un pabellón donde año con año se muestran las tendencias que... Las nuevas tendencias que están en el mercado. Entonces, cada año se escogen diferentes proyectos, diferentes tendencias para que vayan. Sí, y 4 despachos de arquitectos e interioristas diseñan 4 espacios... con estas, mostrando al mercado las 4 tendencias, y entonces estos arquitectos han querido trabajar con estos espacios y todo lo demás. Pues te puedo decir, te va a parecer un poco raro, extraño, pero ahorita que vi quiénes van a participar, 3 de esos arquitectos han estado en esta mesa platicando, no me con nuestra gente. Qué increíble. Así es. Y pues realmente fueron programas muy padres. Hablamos de interiorismo, hablamos de otras cosas. Y también pues se están dando a conocer todo esto. Y eso es lo bueno, todo lo que decimos, ¿no? De todas estas promesas México, que pues se van a dar, ahora sí que van a estar participando a la mano y codo a codo de los grandes profesionistas, de los grandes profesionales, y para dar a conocer sus cosas, pues se me hace excelente todos estos diseños, y por qué no, o sea, darle es un buen impulso, ojalá y no nada más exista ahorita, por ejemplo, para las promesas de diseño, que pueden ser diseño de interiores, diseño industrial y esto, ¿no?, que es lo que estábamos platicando, ojalá y prontamente también para todo tipo de gente. Por ejemplo, digo, ahorita se me acaba de ocurrir, porque casualmente hay un programa aquí de dentistas, ¿por qué no hacer un diseño de cosas de dentistas, no? Por ejemplo, un diseño, no sé, una prótesis dental que a lo mejor tenga algo que ver con ellos, ¿no? Igual. O la silla del dentista. Sí, ¿por qué no? Claro. También, porque eso también, la silla del dentista es un diseño industrial. Sí, claro, totalmente. Es un diseño de esto, ¿no? Y pues realmente siento que sí, hay que jalar a la gente, hay que jalar a los jóvenes, y ojalá, como te comento, no nada más en este tramo, en este ramo, sino también en todos los demás, porque hay muchas carreras en donde muchas promesas de jóvenes que son muy buenos y que no tienen la oportunidad en muchas ocasiones de darse a conocer. Sí, la verdad es que este premio de diseño Promesas México es un, o sea, es el escaparate perfecto para dar el salto y, por ejemplo, se convierte en un peldaño de la escalera profesional, la cual es como subir, es como, en vez de subir un peldaño por peldaño, es como dar un salto, y en vez de subir un peldaño, das un salto de dos. Claro. O sea, sí, va subiendo. En lugar de subir la escalera de poco a poquito, es como dar un buen brinco y, exacto, brincar al piso siguiente. Exacto. Porque mucha gente y muchos chavos, a lo mejor aquí de la. Es más, voy a dejar en la escuela de arquitectura, en la escuela de diseño, en la dirección. Voy a dejar alrededor unas 30, 40 convocatorias para que las sean repartidas, exacto, para que todas ustedes las puedan recoger. Y como les dije, vamos a tener varias promesas en nuestras páginas de internet. Ahí van a saber, más bien, bueno, no más en nuestra página de internet, en todas las redes sociales. Y ahí van a saber qué bonitos regalos vamos a tener ahí con todos ustedes. Uh-huh. Y pues, esto es fantástico, Mónica. Se me hace que pues van a tener una muy buena respuesta. Muy buena respuesta, porque sí hay gente que le va a interesar muchísimo. Y muchos estudiantes, porque así como lo estás diciendo, están en una carrera muchos. Pero muchos ya tienen la iniciativa, ya tienen la idea, ya están trabajando. Como te comenté, por ejemplo, con estos chavos, uno estaba en segundo semestre y uno en cuarto semestre, y ganaron el premio nacional y se fueron a concursar internacionalmente y quedaron en tercer lugar. México quedó en tercer lugar con el proyecto de estos chavitos. Sí, la verdad es que es increíble la creatividad que hay en México, de verdad, o sea, es impresionante. Afortunadamente yo he estado, bueno, desde el año pasado he tenido la oportunidad de ver los proyectos, todos los proyectos que se han presentado, y es increíble ver la creatividad que hay en nuestro país y todas las ideas que tiene la gente joven, y de verdad que sí, o sea, es increíble ver las ganas de participar y las ganas de que quieren dar a conocer sus proyectos. Es increíble, de verdad. O sea, pues sí, es muy satisfactorio ver la creatividad que hay en nuestro país. Eso es cierto, eso es muy cierto. Y pues sí, porque realmente impulsar a los jóvenes es algo que a mí me hubiera gustado que sucediera en mis tiempos. Yo, por ejemplo, gracias al arquitecto Suárez, quien en su momento fue director de aquí, casualmente, bueno, ya saben, como muchos de nuestros radioescuchas saben, yo estudié arquitectura aquí en la Universidad de Anáhuac. Él fue el que me impulsó, él vio potencial que yo tenía, vio que me encantaba todo lo que era la energía solar, y él fue el que me impulsó con los primeros cursos, convocatorias, congresos para la energía solar. Con él aprendí muchísimas cosas y gracias a él pues obtuve, pues bien, a bien decir, con la oportunidad de irme a Miami a estudiar una maestría en energía solar. Wow. Y pues a raíz de ahí pues pude obtener muchos estudios, muchas cosas. Y pero ¿qué hubiera pasado si yo me quedo pensando? Si hace 15 años, 20 años, 25 años, todos jóvenes que estuvimos saliendo de las universidades, que nos pudieran impulsar. Claro. Uh-huh. Para mí fue algo muy agradable esa situación. A mí me tocó, por ejemplo, Bert estar trabajando en una constructora, en la universidad, estando ya en la universidad, la devaluación, por ejemplo, que tuvimos. Bueno, que en el periodo del presidente López Portillo, donde la economía se fue para abajo, las constructoras se fueron para abajo, las nuevas promesas de México que podíamos haber sido muchos, pues no progresamos, claro. No hubo nada gracias a esa situación, ¿no? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues si en México no hay oportunidades, ¿por qué no irme a estudiar la energía solar? Claro. Como una nueva oportunidad, algo como una, como que prometía en México. Y parece increíble, 20, 25 años después, apenas se está dando a conocer la energía solar en México, con algo muy, muy increíble, porque no quiso avanzar. Sí, claro. Entonces, pero pues en esto del diseño y en muchas otras cosas, todos estos jóvenes, es fantástico que se les pueda ayudar a todos los jóvenes. Sí, la verdad es que hay que apoyar el diseño y bueno, no solo el diseño, hay que apoyar a la juventud en general. Y si hay talento, o sea, más aún, ¿no? Claro, sacarlos adelante. Así es. Y pues bien, aquí el licenciado Ulloa me pregunta si no va a haber premios también en periodismo, ¿no? Bueno, ¿eh? Entonces, pues realmente, él dice que le encantaría, pero pues no tenemos nada que ver con periodismo ni nada de esa comunicación ahorita. Pero sí, prontamente puede haber en muchas otras cosas. Algún día vas a ganar el Pulitzer. Así es. Y pues bien, amigos, esto es algo que realmente felicito mucho a Mónica por esto. Y a Tradex, aquí a los organizadores, quienes realmente han hecho por los jóvenes mucho para sacarlos adelante, para poder, pues todas estas promesas juveniles que realmente se den a conocer y salgan adelante en el mundo. Y pues bien, de nuevo me están mandando aquí a un corte comercial y regresamos en un momento. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Maggi en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Así es. Pues hablando de la juventud de México y de todo esto sobre las nuevas promesas mexicanas, me encantaría empezar a tocar de Siglo XX cómo ha sido la evolución de la juventud en el Siglo XX. ¿Qué les parece? Por ejemplo, de principios de siglo, ¿cómo eran los jóvenes? A ver, ¿quién nos puede decir? A ver, Mónica, sé que pones una cara un poquito extrañada, pero todo. Yo te voy a platicar algo que a lo mejor no sabes o sí sabías. ¿Quiénes eran los jóvenes en aquel entonces? Pues realmente a principios de siglo, 1910, donde empezó la revolución, eran jovencitos de 8, 10, 12 años, 15 años, que realmente el papá les decía, ahora sí, mijo, agarra el fusil porque nos vamos a la guerra. Y así fue como empezó, ¿no? Posteriormente, bueno, pues ya terminó la revolución y las nuevas promesas, por así decirlo, juveniles, pues ¿qué podemos decir? Empezaron a estudiar carreras. ¿Hasta cuándo empezaron ellos a estudiar? Pues podemos decir que la Universidad Nacional Autónoma, ¿desde cuándo se creó? Pues más o menos a principios del siglo XX, por ahí de 1910, 1900 y cachito, Fue cuando empezaron los nuevos valores, los nuevos estudios, porque antes sí había universidades, pero no estaba todo como una universidad nacional, sino había diferentes universidades, diferentes carreras, en donde pues los chavos estudiaban, pero por ejemplo estaba la Escuela de Medicina ahí en Santo Domingo. ¿Quién no recuerda ese famoso edificio en Santo Domingo, ¿no? Que después se convirtió en la Escuela de Enfermería. Y después, pues, ¿qué eran los jóvenes? ¿Qué oportunidades tenían? Muchos, a mí por ejemplo, recuerdo que mi abuelo me decía que él, su padre un día le dijo, mijo, no hay lana para comer, a ver qué hacemos. Y le compró una cajita de chicles y lo subió a los camiones a vender chicles a los camiones. Y después de chicles ya no fueron chicles. Fue y compró una cajita de calcetines y se puso a vender calcetines en los camiones. Y eso pues le empezó a dar grandes ideas, empezó a ahorrar su lana poco a poquito. Y fue uno de los primeros fabricantes de calcetines en México. Eso me lo contó él, me lo contó mi padre, por ejemplo. Y pues como una promesa, un chavillo de 18, 20 años ya tenía empezando a fabricar calcetines en México, ¿no? Y bueno, dicen por ahí las buenas lenguas que le empezó a ir tan de maravilla que los competidores y los fabricantes de calcetines, que realmente estaban mucho más chiquitos que él. Él tenía ya compradas dos manzanas por ahí por la colonia Roma, si mal no recuerdo, que me platicaban, donde montó las fábricas. Y los chiquitos pues tenían un localito, tenían X, y él pagaba lo que era un salario mínimo, por así decirlo, lo pagaba al doble a toda su gente. Entonces la gente estaba muy contenta con él y empezó a hacer mucha lana. Hasta el momento en que los competidores pues les dieron tantos celos que pagaron matones, los pusieron en las puertas y les dijeron a los empleados, huelga. ¿Cómo que huelga? Pues si no estamos en huelga. Huelga. Y el que entre lo matamos. Y con las pistolas fuera, ¿eh? Y estamos hablando de los años 30, casi principios de los 40, algo así, 40 y tantos. Pues quebraron a mi abuelo como una de las promesas calcetineras más grandes de México, ¿no? Pero pues así decirlo, todos estos jóvenes que tuvieron y tienen la iniciativa para salir adelante, todo esto que tenemos, todos las nuevas jóvenes en todas las generaciones, pues cómo han salido poco a poco teniendo iniciativa, que es esto mismo que hemos venido platicando, ¿no, Mónica? Todas las iniciativas que tenemos de estos jóvenes para salir adelante. ¿Qué opinas? Sí, claro. O sea, definitivamente querer es poder. Y quien tiene ganas, le encuentra la forma, ¿no? Es cierto, ¿no? Y además, pues, qué era, no sé, por ejemplo, a ti que te platica tu mamá, tu abuela, donde a lo mejor antes decían, yo con la mirada dominaba a mis hijos. Claro, por ¿okay? supuesto. Mi mamá, bueno, con decirme Mónica, ya sabía yo que tenía que permanecer en silencio. Sí, comportarme. O algo, con el ¿no? tono de voz nada más. Es cierto, es cierto. Ahorita tú, pues, prontamente a lo mejor, O con hijas, lo que sea, le vas a decir Mónica y te va a decir, ¿qué, ma? Oye, es que compórtate en la mesa. No, si yo estoy bien. No, sí, antes era diferente. Entonces, todo eso, la juventud mexicana, la educación que recibieron nuestros padres, nuestros abuelos, y además era muy estricta. Sí, por ejemplo, lo que me cuenta mi papá de cómo era él. ¿Cómo era mi abuelo y cómo era él con mi abuela? O sea, mi papá, ¿cómo trataba a mi abuela, por ejemplo? ¿Y cómo son ahora mis sobrinos? Sí hay mucha diferencia. Bastante. La diferencia de generaciones. Bastante. Sí, sí ha cambiado. Por ejemplo, ahorita en Semana Santa, que nos reunimos la familia, estábamos pues todos de vacaciones. Afortunadamente mi abuela todavía vive. Casualmente nos contó su historia de cómo la casaron, y la casaron al cumplir 15 años ¿ok? Esa casi casi se vio obligada a casarse. ¿Cómo vivió con su suegra el primer año? Okay. Y ella no tenía voz ni voto. La suegra le decía, un día la hicieron comer un pescado que ella no quería, no quería por nada comer pescado. Y le dijo su suegra, te lo tragas porque no lo voy a tirar. Claro. Y no había de otra, ¿no? Y tenía que quedarse callada. Sí, y claro. Se casó con un, ahora sí que con un señor. Sí, de que 30 le llevaba años. 30 años más, ¿no? No, 15 años, le doblaba la edad. Bueno. Él tenía 30 y ella 15. Sí, claro. Pues vivieron muchos años muy felices, le dio una buena educación, fue la mamá de mi madre. Pero qué historias que nos contó, por ejemplo, de cómo era la juventud antes. No tenían voz ni voto los muchachos, había claro. que realmente quedarse callados, vestir como querían que vistiera el padre, la madre, comían lo que tenían que comer y los sacaban a trabajar pronto. Los que para bien tuvieron estudios, pues sí, pues pudieron progresar, pudieron ir haciendo varias cosas, ¿no? Mi padre, por ejemplo, él siempre quiso estudiar medicina y mi abuelo le decía, hijo, ¿cómo vas a estudiar medicina si nos hace falta dinero? O sea, claro. La fábrica quebró. Claro. ¿Qué vas a hacer? O sea, no hay manera de sacar esto adelante. Y decía mi papá, pues no te preocupes, padre, yo voy a ver cómo le hago. Y estudiaba medicina y trabajaba en las tardes para poder aportar a su casa. Sí, claro. ¿Y cómo era la educación? Por ejemplo, mi padre me cuenta que mi abuelo, pues, del trabajo y esto y lo que tenían que hacer, de manera de que él le decía, mi padre fue el segundo de los hijos, pues te toca estudiar, te toca ayudar a tus hermanos menores. ¿Ok? Mi padre tuvo otros 6 hermanos abajo que él. Entonces, pues eran los tiempos en que ellos tenían que ayudar a los muchachos a jalar para adelante, ¿no? Sí, mi papá también fue el mayor de sus hermanos y también empezó a trabajar desde los 11 años y también estudiaba y trabajaba y ayudaba a mi abuela y ayudaba a sus hermanos menores y también, o sea, también era el que ayudaba en la casa y trabajaba y estudiaba y, ¿no? Y ahora ves a los muchachos de ahora y sí, es muy diferente. Esas eran las promesas de México, esas fueron las verdaderas promesas sí, de México. Sí, la verdad es que mi papá ahorita tiene 82 años y es un súper hombre, o sea, es un gran ejemplo para toda la familia. Pues por ahí se va con el mío. Sí, la verdad es que sí. Por ahí se va. Entonces, sí, cosas que realmente es impresionante, ¿no? Que historias de cómo eran los jóvenes. Ahora sí que decirlo, en el siglo XX. Mi madre, por ejemplo, me cuenta que pues también ella de chiquita y que no, además odiaba la escuela. Entonces los hacían quedarse afuera y que decía a esperar, ahora sí que y era, mi mamá decía, no había manera, o sea, teníamos un camioncito que pasaba por nosotros y decía, le decía al camión, no, vete, no voy a ir. Y llegaba la abuela y le decía, ¿qué pasó? Pues no pasó el camión. Esas eran las promesas de México. ¿Qué opinas? ¿No? Sí, claro. Entonces, pues así era la juventud y gente estricta, gente que recibíamos, bueno, recibían no regaños, sino nada más una mirada y sabían que se tenían que quedar callados, comportarse, sentarse bien y todo. Y ahora... acabarse la comida. Y ahora, es cierto, le dices a tu hijo, chavo, compórtate o por lo menos come con modales y te voltean a ver y siguen comiendo de la misma manera. ¿Sí o no? Así es, sí. Pues bien, amigos, ha sido un gran gusto estar con todos ustedes. Y en esta ocasión realmente me quiero despedir con una canción que les va a agradar a todos ustedes. Y prontamente les recuerdo, vamos a tener el programa de 70s and 80s, The Mix, en donde pues van a poder escuchar toda la música que les va a agradar muchísimo de todos esos tiempos. Hasta la semana que entra. You can see it in their eyes. Be as one.